estuve en Anenecuilco y ahí me expusieron lo de la termoeléctrica. Yo aquí quiero expresarles que nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, que no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no queremos tampoco las minas que van nada más a destruir el territorio y van a contaminar las aguas. Ayer lo expresamos. Vamos a apoyarles en todo lo que podamos nosotros, que pueden contar con nosotros. México no es territorio de conquista, es para que vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todos. Imagínense lo que significa el que en la tierra donde nació Emiliano Zapata, mejor dirigente que ha habido en la historia de México, mejor dirigente social, aquí en Anenecuilco, ahí quieran llevar a cabo una termoeléctrica. Es como ir a Jerusalén y querer construir ahí, qué sé yo, un basurero, una planta nuclear, un basurero tóxico, una planta nuclear. Es una ofensa, es un agravio. ¿Qué les pasa a estos?